Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata acerca de la violencia dentro de la familia. Querido padre, nos escribe una persona, trabajo como asistente familiar. Es muy frecuente en mi función encontrar casos en que el esposo maltrata de modo permanente a su esposa y a sus hijos, y a veces no sé qué aconsejar. ¿Puede hacerse algo para prevenir estas situaciones? Es un dato palpable que la violencia familiar se ha extendido en nuestro tiempo como una plaga. Se trata de un fenómeno destructor de las familias y causa de gran infelicidad y desgracia entre esposos e hijos. Se considera violencia familiar al uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular al cónyuge o a los hijos. Este abuso puede darse en varias formas, puede ser psicológico, sexual o incluso físico. Esta última es la forma más perceptible, pues se manifiesta por medio de golpes, heridas, magulladuras, etc. Pero a veces puede ser más peligrosa la violencia psicológica, por ser más oculta. Esta se da en forma de abuso verbal, insultos, humillaciones, desprecios, en forma de intimidación, por ejemplo, por medio de miradas, gestos, gritos, en forma de amenazas, amenaza de matar, de suicidarse, de llevarse los hijos, de abandonar la familia, y en forma también de abuso económico, control abusivo del dinero, castigos o recompensas materiales, impedir el trabajo del cónyuge cuando éste es necesario, por ejemplo por celos. También se puede dar en forma de abuso sexual, por ejemplo imponiendo el uso de anticonceptivos, así presionando para que la esposa aborte, a través de un desprecio sexual o exigiendo relaciones contra la naturaleza, etc. Y en forma, finalmente, de aislamiento, con el control de la vida del cónyuge, con celos infundados, etc. Además, hay varios factores que agravan la situación de los hogares en que se instala la violencia doméstica. Entre estos hay que señalar los siguientes. Primero, muchas veces la violencia se relaciona con el abuso del alcohol y de las drogas. El 50% de los casos de abuso sexual de parte de padres sobre sus hijos se verifica en personas adictas al alcohol o drogadictos. Segundo lugar, del 25 al 45% de las mujeres que sufren esta violencia están embarazadas. Tercero, del 35 al 40% de las mujeres maltratadas intentan suicidarse. Cuarto, la violencia doméstica ocurre entre el 33 y el 66% de todos los adultos que viven bajo un mismo techo, independientemente de la raza, edad, del sexo, de la religión, el estado marital o el nivel académico, económico o social que tengan estas personas. En quinto lugar, la violencia doméstica es contagiosa. En los hogares donde un cónyuge maltrata al otro, se dan muchas probabilidades de que el maltrato se extienda a los hijos por parte de los dos padres. En sexto lugar, los hijos que crecen en ambiente de violencia doméstica, presenciando peleas, discusiones y golpes entre sus padres, son propensos a instalar un ambiente de violencia en sus propias familias cuando lleguen a formarlas. Todos estos son datos de estudios hechos en los últimos años. Todos estos actos que hemos ido mencionando se oponen gravemente al amor. Es un principio más que evidente que el amor no debe doler. El amor implica confianza, protección, respeto, diálogo, compartir la vida, etc. Se nos preguntaba qué se puede hacer ante estas situaciones. Yo daría cuatro principios guías. El primero de ellos, ante todo, comprender que ambos, la víctima de la violencia doméstica y su victimario, están emocionalmente enfermos y necesitan ayuda. Ninguno de los dos puede recibir ayuda hasta que no reconozcan que el maltrato existe. No se benefician en absoluto manteniendo este horrible secreto, sino que deben compartirlo con aquellos que pueden ayudarlos, por ejemplo un sacerdote, un pastor, un psicólogo o un psiquiatra. La solución de estos problemas exige personas muy competentes. En algunos casos son problemas muy graves y arraigados. Segundo principio es este: si los esfuerzos para resolver esta situación continúan fracasando o cuando el ataque parece estar próximo, la mujer tiene el derecho y el deber de escapar y buscar refugio en otro sitio. Esto es sobre todo urgente cuando está en peligro su salud física y mental, y más todavía si su misma vida corre riesgo o la de sus hijos, incluso la salud psicológica de estos. La Iglesia prevé que estos casos se den y por eso contempla estas situaciones como causales de separación de lecho y techo, es decir, dejar de cohabitar, sin divorcio, sin vincular, de todos modos. En tercer lugar, el tercer principio que indicaría es este: hay que estar dispuestos a perdonar si la situación cambia sustancialmente. El perdón es fundamental a la vida cristiana. No puede ser excluido de la vida matrimonial, aun cuando puedan haberse dado situaciones dolorosas y graves. Pero para que una persona pueda ser perdonada, volviendo a instaurar una convivencia interrumpida, la situación debe cambiar totalmente. Tiene que haber conversión del corazón, si la causa era el pecado, y tiene que haber curación, o al menos una situación médicamente controlada, si la causa era alguna alteración psíquica. Y por último, tiene que haber también un gran deseo de hacer crecer el amor. El amor es una conquista, y por eso es necesario luchar por él contra todo desaliento, contra toda tentación. El amor exige combatir todo egoísmo, reclama suprimir todo lo que sea capaz de apartar a un cónyuge del otro, las malas amistades, los apegos materiales, los vicios, los defectos. El amor exige estar dispuestos a renunciar y sacrificarse el uno por el otro y los dos esposos por sus hijos. Pero por sobre todo, el amor progresa cuando enlaza a los esposos elevándolos hacia Dios, porque sólo de esta manera tiende al infinito y destruye todos los límites que imponen las miserias humanas. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.